Mi comunidad se llama Tecoltepec. Aquí la fiesta patronal se hace el 24 de agosto y las principales danzas que existen son los voladores, los quetzales, los santiagos, negritos y un sinfín de danzas que vienen de distintas comunidades. Los voladores usan camisa blanca, pantalón de vestir y hacia rojo con distintas imágenes que los representan principalmente y un penacho con color rojo y listones de distintos colores. Los quetzales también utilizan penacho parecido a los voladores, que es como si tuviera la representación de un arco iris. Esta danza es principalmente representada a los pájaros quetzales, que son así como el penacho de distintos colores. La danza de los voladores, su música principalmente proviene de una flauta y un tambor pequeño, el cual toca el caporal, el que principalmente dirige a los demás. En los quetzales, también igual está el tambor y la flauta, que son tocados por distintas personas. El palo de los voladores es una tradición que tienen que hacer siempre en las fiestas. Se amarran el pie, luego se lanzan. Por eso les llaman palo volador. Algunos voladores están bailando y algunos vuelan. Niñas y niños, vamos a escuchar unos pollitos. Los pollitos se cuidan dándole masa, dándole agua y maíz. Y ahí están los animales que, sé que aquí están en esta comunidad, que son los caballos, los pollos y perros. De mi comunidad hay mariposas de amarillas, verdes y azules y negros. Los puerquitos les da uno agua cuando comen alimento, les da maíz y hay que bañarlos diariamente porque también se come el puerquito. Los puercos hay de color blanco, negros y cafés y pintos. Se los comen a los 4 o 5 meses. Voy a grabar los pájaros. Cuéntenos cómo se llaman y qué animales hay en su comunidad. Cuéntenos qué comidas hacen, qué les gusta hacer y qué les gusta jugar. ¿Qué plantas medicinales existen en sus comunidades? ¿Qué tipo de vestimenta usan? Esta radiocarta fue elaborada por Radio Chinaca, Coyomes Laboratorio de Producción Audiovisual y el apoyo de Alas y Raíces Puebla.